Buenas noches, la paz del Señor, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta hora. Te ruego que tú, Padre amado, nos bendigas el día de hoy y traigas paz a nuestro corazón, sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda ciencia de lo alto sea en nosotros para entender y comprender los misterios que tú has guardado en tu sola potestad y te deleitas en que tus hijos investiguen para que te comprendan y te entiendan como está escrito. Gracias, Señor Jesús. La gloria y la honra será tu nombre. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo. Y sé tú en nosotros el día de hoy. Amén y amén. Amén. Amén. El domingo pasado, Gabriel había hablado sobre los que perfeccionaban este cuerpo, digamos, esta cáscara, que es el cuerpo carnal, que es el que tenemos por ahora. Por ahora digo porque los que creen y confían en el Señor y saben que seremos levantados, recibiremos un nuevo cuerpo. Un cuerpo nuevo que no se va a comparar a este. Así como Jesús le recibió, nosotros también lo vamos a recibir. Sin embargo, es necesario que entendamos que Jesús, para usar a las personas, hombres y mujeres, en un trabajo espiritual, no necesita para nada de todo lo que el hombre es en realidad, o todo lo que tiene, o la mujer tiene, o el joven, el adolescente, no necesita. Él necesita que eso sea vaciado. Dios necesita vaciar al hombre para darle todo lo que él tiene que darle, para formarse en el corazón del hombre, para formar otro Cristo en el hombre a la plenitud y a la estatura de él. Es por eso de que Dios no opera en la ciencia de este mundo, ni en el intelectualismo, ni en la sabiduría de este mundo. Dios aborrece todas estas cosas porque no están conforme al orden de él. El intelectual no tiene cabida en la ciencia del Señor. No puede, porque el intelectualismo del mundo le gana. Es por eso que aquello que es intelectual no sirve. Tampoco sirve aquello que es científico en este mundo. No sirve para nada. Evidentemente, Dios no va a usar a los científicos ni tampoco la ciencia de este mundo. La ciencia que de este mundo es para Dios una mala ciencia. ¿Qué significa? No se llama ciencia. La única ciencia es la que proviene de lo alto. Dice la Escritura que Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Toda la ciencia proviene de él. Todo lo que conocemos como ciencia hoy en día es mala ciencia. No sirve, no existe, no se puede dar un uso. ¿Por qué? Porque lo que el hombre hace hoy en día con la tecnología y lo que ellos llaman ciencia es una tergiversación. Es un adulterio, van adulterando. Lo que hacen es adulterar. Tocan la semilla genéticamente para adulterar. Están tratando de cambiar la situación climática a través de implantación y a través de la electricidad, no con el objetivo de mejorar, sino justamente de adulterar. Quieren cambiar el orden de Dios. Ellos no quieren tormentas, no quieren lluvias, no quieren sequías. El hombre quiere dominar todas las cosas quiere tenerlo en sus manos. Por eso es que cada vez trata de inventar cada día más para tener el control de los elementos, pero no lo va a tener nunca. Todo conocimiento y toda sabiduría del hombre no es buena, porque de Jehová proviene la sabiduría y él da la ciencia, el conocimiento y la inteligencia provienen de él. Y les aseguro que esta ciencia es una ciencia buena, exacta y tiene unos parámetros distintos a lo que conocemos en este mundo. Así que Dios no está en todo lo que el mundo hoy conoce como resultado final de la ciencia. No podemos predicar a Cristo Jesús a través del intelectualismo. ¿Saben eso? No se puede predicar a través del intelectual. ya no puede ser una persona intelectual para predicar el Evangelio, porque lo intelectual no va a dejar entrar lo espiritual, porque va a querer explicar con palabras intelectuales, y aun cuando haya leído las Escrituras y haya estudiado hebreo, griego, o haya sacado conclusiones o indicios hasta científicos, Dios no está en él, no puede estar en la intelectualidad, porque Dios necesita que eso sea borrado del hombre. Tampoco está en el conocimiento o el oficio, como decía Gabriel la vez pasada, cuando charlaba, dos puntos claros, ni en el oficio, ni tampoco en la profesión, no puede estar, Dios no puede, y no es que no puede, no va a usar eso, no lo necesita, eso es solamente para la carne, tu oficio, el que tenga cada uno de ustedes, el oficio que tenga, aire acondicionado, lo que hagan, es beneficio para la carne, no beneficias nada a Dios con tu oficio. Eso no es un beneficio para Dios, ni a Dios se deleita en el oficio tuyo, ni en tu profesión, ni en tu modo de trabajo, ni en los cuantos libros que has leído. Eso no le interesa a Dios. Dios vacía al hombre para llenarlo a él. Por eso es que, por encima del intelectualismo, por encima de los doctorados, por encima de los oficios o de las profesiones, Dios muestra a un hombre quebrantado y humillado. Ese es el hombre o la mujer que va a alcanzar el conocimiento y la sabiduría de Dios. Tenemos dos parámetros en la Biblia. Una persona sabia, con mucho conocimiento, como lo fue Daniel, que fue hecho jefe de los sabios en Babilonia. Jefe de los sabios en Babilonia, pero porque su sabiduría no provenía de este mundo, sino que provenía de lo alto. Al que Dios se le reveló, y de los cuales todos los contemporáneos de él, hasta Jesús, tenían las revelaciones de él, y de Isaías, en cuanto a el advenimiento del Mesías. Pero Dios tiene a una persona, del vulgo y sin letras, que fue, a través de sus años, adquiriendo sabiduría y conocimiento, como lo fue Juan, que en la isla de Palmo, Dios se le reveló, a fin de que hoy tenemos el libro de las revelaciones, llamado Apocalipsis, y les aseguro que este no era ningún intelectual, y no tenía ninguna ciencia de este mundo, ningún doctorado y ningún oficio. ¿Cuál era su profesión? El Evangelio. Dios necesita vaciar a cada uno de ustedes, a todos nosotros, para hacer el trabajo. Pero Dios a cada uno le da su tiempo. No todos los vasos se pueden vaciar de la misma manera. Es como el mate, cuando está trancado no se puede chupar, ¿sí o no? Para vaciarlo es necesario que se destranque, que haya algo que cambie la vida de las personas. Yo he visto muchas personas que tienen mucho potencial, pero simplemente es potencial humano. Y he visto otros que tienen realmente mucha fuerza para el trabajo, pero es una fuerza, o sea, propia, no dada de lo alto. Estos elementos tienen que quebrarse en nuestra vida, en nuestro ser, para que Cristo trabaje en nosotros. Todo esto lo digo porque es necesario que nosotros, como hijos e hijas de Dios, alcancemos sabiduría de lo alto. Y la única manera que lo alcancemos es que Dios nos las dé. He estado retomando un estudio de Génesis que he tenido hace bastante tiempo trancado. Me he encontrado con muchas cosas, no voy a hablar de eso hoy día, pero voy a hablar de un tema que me pareció interesante, se llama el principio. O sea, ¿qué significa el principio de todas las cosas? Si entendemos el principio, vamos a entender el principio de todo y también el principio de nuestra vida, y lo que debemos hacer en nuestra vida. Dice la Escritura, si podemos abrir nuestras Biblias, en Jeremías 9:24, dice el profeta: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. ¿Qué es lo que quiere él? Misericordia, justicia y juicio. ¿En dónde? ¿En el cielo? No. En la tierra. ¿Qué quiere Dios de sus hijos? Bien, perfecto, tenemos el parámetro principal del Evangelio. Que creamos en Jesús, que ha sido enviado. Y que hagamos la primera obra, que creamos en él, que recibamos su Espíritu, que nos arrepentamos de los pecados. Pero después de eso, que es que eso en el orden de Dios, la gracia nos atrae hacia Él en que perdona los pecados, nos embiste de su fe, nos da nueva vida y nos hace caminar hacia Él. Pero en el orden general, que no está en la gracia, pero es en el orden total de Dios, que proviene de Dios, es el entender y comprender. ¿Qué significa esto? Dios se deleita en que cada uno de los convertidos y cada uno de aquellos que genuinamente está en el Espíritu, comience a entender y comprender a Dios. Pero no en la comprensión de esta comprensión humana. Sí, yo lo comprendo a este hermanito por su situación. No. Comprensión significa sentarse, meditar, leer, adentrarse en las Escrituras para comprender el corazón de Dios. Y entender por qué Dios hace las cosas como hace. Él quiere que ustedes le entiendan y le comprendan sabiamente. Eso es lo que busca Dios en sus hijos. Se deleita en que los hijos descubran los misterios de las Escrituras, porque estas cosas han sido escondidas para que ustedes las descubran. Si en algo quieres gloriarte, gloríate en las horas de presencia delante del Señor, genuinas, en comunión con Él. Jesús decía algo bien claro: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Muchos de los que tuvieron comunión íntima con Dios experimentaron días de lectura y de ayuno donde no tenían hambre. ¿Por qué situación? Estaban tan adentrados en las Escrituras que esto ya producía en ellos todo lo demás. Sin embargo, el cuerpo necesita comer. Luego de eso, hay que comer. Jesús estuvo 40 días 40 noches en el desierto y fue tentado. No comió ni bebió. En este caso, allí se rompe la cadena tiempo-espacio en la que nosotros, mientras que Jesús estaba 40 días y 40 noches, Jesús estaba en otro ámbito. ¿Y por qué no había hambre y sed? Quizás el cuerpo lo tenía, pero ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios era superior a tal punto de que toda esa comunión que uno puede tener con Dios suplanta todo lo demás. Ahora, no digo que se vayan a poder leer la Biblia y no coman, se van a desmayar, sino el hecho de decir, si Jesús dice que hay que alimentar lo espiritual y la carne para nada aprovecha, entonces aboquémonos a lo que es lo espiritual. Si en algo quieres alabarte, no te alabes en lo que haces, ni si eres buena costurera, si eres un buen estudiante, si eres un buen profesional, o si eres un hombre de un oficio correcto, si en algo quieres alabarte o gloriarte, gloríate en entender y comprender a Dios. El hombre en este mundo no quiere esto. ¿Por qué? Porque ellos quieren tomar el control. Es más fácil ser científico en este mundo que tener la ciencia de lo alto, porque aquí comprendes a Dios, y si comprendes a Dios, evidentemente todo lo demás te va a cerrar. Te vas a dar cuenta por qué Jesús dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora no lo entienden muchos, les parece una locura vender. Evidentemente no les pido que vendan todos y le entreguen a los pobres, pero en el corazón de Dios y en el entendimiento, todo va a cerrar. Te vas a dar cuenta, sí, esto era verdad. Ahí te vas también a dar cuenta que es necesario dejarlo todo a causa del Evangelio. Ahora parece una locura, ¿por qué? Ahora estamos ligados a muchas cosas de este mundo, pero si lo entendemos y comprendemos, todo va a cerrar. Cristo va a comenzar a ser suficiente en nuestras vidas. Esta meditación se llama El Principio, y hemos comenzado con Jeremías 9:24, diciendo que debemos entender y comprender a Dios. La sabiduría es de Él y la ciencia proviene de Él. Lo demás que se llama ciencia, a partir de ahora lo vamos a llamar mala ciencia. En 1 Timoteo 6:20, lo voy a leer, yo no lo abran, dice Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hablamos de la ciencia de los griegos, que es la base de la ciencia en el mundo. Evita las charlas filosóficas y científicas. Eso no es ciencia, eso es adulterio de la ciencia y de los elementos de este mundo. Si decimos que la ciencia es bala mala, es vana y no tiene nada que ver con Cristo, podemos decir que no existió el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, ni los dinosaurios, ni la teoría del Big Bang, ni la teoría de la extinción de los animales prehistóricos. Está por fuera. Que la Tierra no tiene miles de millones de millones de años, como muchos evangélicos lo dicen, y como muchos teólogos lo asientan, eso es satánico, perverso, mentira. Que no existen huesos en donde el hombre haya podido decir que tenía ancestros que eran monos, tampoco. Todo eso es vano, mal llamada ciencia. Otra de las cosas que ha hecho la ciencia que aborrece Dios, la refinación. ¿Saben ustedes que Dios aborrece la refinación de los productos? El aceite refinado, la harina refinada. Jehová prohibía a Israel refinar lo que sea. Escritura, lectura, papel, harina, árboles. Dios aborrecía. Por lo tanto, todo lo que es transgénico y todo lo que es producto de la genética no tiene nada que ver con Cristo. Dios lo aborrece. Como también todo lo que tenga que ver con clonación y todo lo que tiene que ver con nueva expectativa es contra Cristo. Así que aquellos que se pelan buscando sobre la sobre el inicio del hombre en la tierra, deben saber algo, que Cristo dio el inicio de todo a partir de Génesis. Dios hizo todo bueno, solamente que el hombre lo hizo todo mal. Génesis comienza diciendo, Génesis 1:1, vamos a abrir. Y acá comenzamos un poco a desarrollar esta meditación. Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se pueden escribir entre 2.000 y 3.000 páginas solamente de ese solo versículo para poder entender qué es lo que Dios está queriendo decir. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si hablamos de principios, muchos hablan de que se inicia una escala de tiempo. Está bien. Pero no es un tiempo de 24 horas, porque los días de Dios no son como los días del hombre. Y los días de Dios no eran como el hombre antes de caer, y los días de Dios no son como el hombre que ahora está caído, para nada. La palabra principio es la raíz del libro. La palabra es reshit, que es en hebreo, significa primer orden, tiempo ahora, primero, mayordomía del tiempo, todo esto es reshit. Y el principio es Bereshit, que significa Génesis. Este es el libro de el principio. Dios nos está contando cómo se generó todo en el principio. Él es el que inicia cada una de todas las cosas. Muchos teólogos han puesto por encima de Génesis 1:1 una existencia celestial o lo que sea que había antes de la creación del mundo. Y muchos han dicho y dicen hasta el día de hoy y sostienen que la Tierra tiene miles de millones de años antes de que Dios ponga al hombre, cosa que lo dudo mucho. Dios tiene un principio para todas las cosas, y eso es lo central. Pero esta palabra principio no es meramente una palabra, es una acción. Es Jesucristo a través de Jesucristo a través de Dios, es Dios mismo en palabra viva. Si comenzamos diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vamos a anteponer a este versículo el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a Juan 1:1. Y dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Jesús creó Dios los cielos y la tierra. El principio, esa palabra es Cristo, es el verbo. En el principio era el verbo, entonces en el principio, en Jesús, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y volvemos a Juan 1. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Básicamente Juan está aclarando en un misterio importante lo que es Génesis 1, de 2 al 5. Jesús es el principio de todas las cosas. Él es la luz verdadera. Porque también las Escrituras, Génesis no nos dice que Dios creó la luz, sino que dice, dijo Dios, sea la luz. ¿Qué significa la luz? Era, estaba y siempre fue. Es con Dios, sea la luz y fue la luz. La luz se acercó a este mundo y la luz separó lo claro de lo oscuro. La luz de las tinieblas fue separada a través del verbo hecho carne. La palabra principio en el griego es arge, que significa iniciación, pero no es una palabra común de iniciación, sino iniciación con dominio, con una presencia, con una potencia, con una mayordomía. Primero con poder. Eso es Jesús en la creación, ese es lo inicial. Si entendemos que Jesús es el principio de todas las cosas, entonces vamos a comprender que Jesús es el principio de todos los hombres. Por tanto, todos los hombres deben voltear su vida, su mente y su corazón a Cristo, pero no todos lo van a hacer. Es por eso que este mundo está dividido entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas que buscan en este mundo las pasiones de este mundo, alimentar la carne, vivir en la carne, progresar en la carne, y la carne para nada aprovecha. El que está en la carne y el que vive para su carne está sembrando muerte sobre muerte. Porque esta vida que tenemos como hijo de luz es una vida de muerte, porque vamos a fallecer. Y si encima a eso le agregas que estás poniendo a la muerte un adorno, entonces estás adornando cada vez una muerte. El rico y el pobre, ambos van al pozo. Y la muerte no hace distinción entre sabio y necio, porque no le interesa. Y la muerte dice, ah, este es un sabio, lo vamos a tratar mejor. No, la muerte para todos es lo mismo. Como dice la Escritura, el gusano va a comer a todos. Sin embargo, los hijos de luz, que entendemos que nuestro principio es en Dios, debemos entonces volcar nuestra mente al principio de todas las cosas. En el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si esto no genera en nosotros, sin necesidad de predicar el Evangelio, y sin necesidad a nosotros que ya conocemos a Cristo, de volver a llamar al arrepentimiento, si esto no genera en nosotros una profunda meditación de lo que es Cristo realmente, entonces debemos comenzar a retroceder un poco en la carne y avanzar en el Espíritu. Si Él es el Verbo y es el principio de todas las cosas, entonces yo no soy el primero, yo no soy el principal, y yo solo soy un elemento que Dios ha puesto en este mundo. Bueno, está bien, no seré el primero, pero estaré entre el segundo, el tercero. O Jesús dice, los últimos serán los primeros, ya que soy último, ya que también capaz que soy último, puedo ser último, sí o no, podemos ser los últimos y ser los primeros. Bueno, también Dios nos confronta con algo. Dice Dios que Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin de todas las cosas. En Él nacemos y en Él morimos. En Él nos convertimos y en Él vivimos para vida eterna. Él es el primero y el último. No existe nada fuera de Él. La creación toda, el universo completo, lo que se ve y lo que no se ve, tiene su inicio en Cristo Jesús. Y todo tiene su final en Cristo Jesús. Él es el primero y Él es el último. Si Él es el primero y el último y engloba todo, entonces toda nuestra atención debe estar puesta directamente hacia Cristo Jesús. Y si el Espíritu de Dios te acompaña, y si el Espíritu de Dios comienza a trabajar en tu vida, y si el Espíritu de Dios comienza a convencerte y a penetrar como espada de dos filos, entonces se abre un arco de luz en tu mente y vas a comenzar a entender por qué Jesús vino diciendo: mi reino no es de este mundo. Y también es necesario que menguen para que Él crezca, y también es necesario que vendan sus bienes y se lo den a los pobres. Es necesario que le sigan. El que no deja padre, madre, hermanos por causa de mí no es digno de mí. Vamos a comprender todo eso, pero no podemos comprenderlo en una condición social donde tenemos que trabajar, donde hay profesión, donde hay estudio. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder comprender con los quehaceres y la ciencia de este mundo. Pero cuando nos adentremos en la ciencia de Dios, entonces va a haber un alivio en nuestra carne. Él es el Reshit, el principio, el Arjé, el principio, y también es el Eschatos, es el último. Él es el primero y el último. Él es el primogénito de toda la creación. No hay en Él vestigios de segundo. Él ha sido primero siempre y siempre va a ser el primero. Todas las cosas han sido fundadas en Él. Nosotros también hemos sido fundados en Él. El mundo entero es fundado en Dios, y el mundo no le busca. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, si nosotros lo hemos recibido, nos hemos ganado un primer título, ser hechos hijos de Dios. Y en eso debemos perseguir en una buena profesión de fe, cada día convirtiéndonos, sentándonos. Debemos comprender y entender a Cristo. Muchas personas dicen, y está bien, es válido, porque no todos tienen el mismo crecimiento, si basta con convertirse, con recibir el Espíritu y con caminar con Cristo, está bien, sí, eso es la obra de la gracia. Después, no sé si hace falta leer tanto, bien, no hay capacidad para leer, no lea. Pero si quieren tener una genuina comunión con Dios, de Dios hable y les revele los misterios de las Escrituras, entonces deben entender y comprender. Ya tienen lo primero, ya tienen la fe, ya la gracia opera en ustedes, ya van camino a la salvación, dejando ya estas cosas que al principio parecen rudimentales. Vamos más allá, dice Pablo, vamos al conocimiento supremo, a la supremacía del Evangelio en nuestras vidas. Y si esta supremacía consume toda nuestra carne, no hay ningún inconveniente, porque ya no va a haber miedo a la muerte. Ya no va a haber temor a ello, porque si conocemos a Dios y Él se revela a nosotros, entonces no hay más nada que hacer en este mundo. Solamente perseverar, hacer la obra. Y nosotros también tenemos que decir como Jesús: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no venís a la fiesta? ¿Por qué no venís a comer? ¿Por qué no venís a beber? Mi comida y mi bebida es que yo haga la obra que el Padre me envió a hacer. Esa tiene que ser nuestra respuesta, esa es nuestra comida y nuestra bebida. Cada una de las cosas que hacemos, lo hacemos porque Cristo Jesús la ha diseñado de este modo. Jesús ha diseñado todas las cosas antes de la creación del mundo, y todas las cosas tienen un plano. Si pudiésemos entrar en la habitación de la planificación de Dios, veríamos una matemática distinta y millares de planos. El solo hecho de pensar que Dios ha hecho el insecto, el animal, cada órgano, ha hecho al cerebro, y el cerebro tiene una planificación, un plano, una matemática, una métrica, hasta tridimensional, y si la pudiésemos ver, veríamos cómo Dios lo fue haciendo. Pero también veríamos que a Dios no se le pasó nada por alto. El hombre no fabricó la carreta, Dios hizo ya la carreta en el cielo. Los motores que hoy se ven, los autos, los trenes, eso no es invención del hombre, eso es lo que Dios ha entregado al hombre. ¿De qué? De un conocimiento y una ciencia que él ya tiene en lo alto. El hombre no ha hecho nada. Por eso es que Salomón dice, lo que se veía fue, o sea, ya no va a quedar nada después de esto. Si Salomón está diciendo que no va a quedar nada, uno puede decir, no, pero Salomón, vos te morís y andaban en carreta en ese tiempo. Ahora estamos en una tecnología. No es nada, lo que está diciendo Salomón es que todo lo que nosotros vamos a ver y todo el avance de la mal llamada ciencia y todo el avance de la tecnología, Dios ya lo hizo hace mucho en el cielo. Él hizo todo. No se le escapó nada. La guitarra la hizo él. El metal lo hizo él. Ya lo planificó, lo fabricó, lo hizo y lo entregó en la mente del hombre. El hombre no descubrió nada, no descubrió América, el hombre no fue a la luna. Todo lo hizo Dios. Y ha puesto esto en el hombre como si fuese eterno. El hombre lo que tiene que hacer es reconocer que Dios es supremo. Muchos dicen, ¿por qué tengo que agradecer a Dios por el trabajo, por la salud y por el alimento? ¿Por qué tengo que agradecer por el alimento? Si yo trabajé para poner alimento en mi casa, trabajé para dar de comer a mis hijos, trabajo para vestir a mi mujer, ¿por qué le agradezco a Dios? Simplemente porque todo lo hiciste porque Dios así ha querido que se haga. Si cada vez que hacemos algo, nos arrodillamos y decimos, Señor, te agradecemos, te doy gloria porque esto proviene de ti y tú has dado la sabiduría para que se haga, entonces nosotros vamos a ir menguando y Cristo creciendo. ¿Por qué? Porque así es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Nosotros no hemos inventado nada. Todo lo que ustedes han logrado hasta el día de hoy, si es carnal, lo han logrado bajo el efecto de la muerte. ¿Por qué? Porque es para la carne. Ahora se presentan ante nuestra vida logros mayores, que no tienen nada que ver con la autoestima, ni tienen nada que ver con el evangelio de la prosperidad, sino tiene que ver con entender y comprender a Dios. En las manos de ustedes, así como Dios le dijo a Israel, hoy he puesto en tus manos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elige. Y aunque parezca que no, la predestinación, como dicen muchos, que no elegimos, elige la vida y la bendición, y no elijas la muerte y la maldición. Muchos están trabajando en la muerte. ¿Ustedes sabían que vivimos la muerte? Porque vamos a morir. Sé que Jesús no viene antes. Vamos a morir, vivimos la muerte. Muchos están viviendo en la muerte, trabajando en la muerte, produciendo la muerte, deleitándose en la muerte, y teniendo dólares, y teniendo dinero, y teniendo fábricas, todo en la muerte. Y también en la maldición. ¿Por qué? Porque lo hacen para este mundo, para esta tierra y para esta carne. Maldita será la tierra por tu causa. Espina y cardos que serán. Con dolor comerás el pan todos los días de tu vida, hasta que desciendas a donde viniste. Polvo eres y polvo volverás. Si ante nuestros ojos no se presenta la plenitud de Dios y que vamos hacia algo mejor, entonces busquémosle fervientemente para no convertirnos en simples domingueros que vienen el domingo aguantando la reunión, tratando de cantar y apenas orando. Ya no va a ser, vamos a venir con deleite, vamos a venir a orar todos los miércoles y vamos a buscarle cada día de nuestras vidas. Y Él va a añadir todo lo demás, tu trabajo, salud, Él va a añadir. Pero si no prueban las promesas de Dios, ¿cómo van a saber que Él lo añade? Él va a añadir. Y nadie ha dejado padre, madre, hermanos, hijos y muchas cosas por causa de su nombre. Que Dios no le dé 100 veces más, pero con persecución. No se van a librar de la persecución. Y también, si tienen, detrás de lo que tienen viene uno que quita. Así que así es. Sin algo, ¿para qué dice Dios? ¿Para qué? ¿Por qué tenemos y después no tenemos? ¿Y por qué a veces avanzamos y retrocedemos? Para que no quede nada de nosotros, a fin de que siempre quede Cristo en nuestras vidas. Hebreos 10:9. Si Dios es el principio de todas las cosas, aquellas cosas que eran el principio, según la línea del tiempo, el hombre ha pasado. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. El 10 dice: en esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Si Él es el primero, Él va a quitar lo primero para establecer lo último. Esto que vemos, que es lo primero, y aún aquellas cosas celestiales que no vemos, van a ser renovadas para que se establezca lo último, un reino nuevo, un reino que no puedes ver ni percibir con estos ojos, y que lo crees a medias. ¿Por qué? Porque hay algo en tu vida que te trae a sentarte aquí, que se llama fe primaria, que se llama común fe, que no te va a dejar ir. Pero es necesario que no lo percibamos con estos ojos, pero que lo percibamos con ojos espirituales. Si nosotros tenemos nuestra meta en Cristo Jesús, vamos a ir corriendo a la cruz de Cristo a ser crucificados y luego vamos a ser levantados con Él. Jesús es el primogénito de toda la creación, el primero y el último. Colosenses 1, del 15 al 16. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Toda la creación, la mente de los ángeles y de los hombres, y la mente de todo el mundo, y la mente del universo, está en Cristo Jesús. Nadie se gloríe de lo que puede ser o llegar a ser. ¿Quieres gloriarte en algo? Comprende y entiende al Señor Jesús. Primogénito. Esta palabra es una palabra literal. Primero, único significa, no existe otro. Él es el primero y el único. Él es el principio. Cada vez que leamos Génesis 1:1, cuando comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tenemos que decir: en Jesús creó Dios los cielos y la tierra. Ahí entendemos por qué Jesús es el Verbo, por qué Jesús es la palabra hecha carne, por qué es la palabra. La palabra es una acción, es una vida. No es una simple palabra, es un verbo, una acción viviente, porque en Jesús fueron fundadas todas las cosas. Tu arrepentimiento primario vale que cada día nos convertamos, que cada día estemos en Cristo Jesús. Pero hay mayores cosas que esta, que buscar una perfección espiritual. Ustedes elijan o quedarse en el estado que están para siempre, o realmente conocer quién es el Dios al que siguen, conocer quién es el Dios el que los ha convertido, que Dios se revele en ustedes. Pasar toda una vida habiendo creído en Cristo Jesús y no habiendo estado en su presencia no tiene ningún honor, digamos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hay cosas que van a tener premio en los cielos. Tu conversión, ya ha recibido la gracia, aquello que no te merecías y que te lo dieron, por misericordia, por algo que te merecías y no te lo dieron, que es el castigo. Así que eso, mientras permanezcan en la fe común, en la común fe, bueno, van a tener vida eterna. Pero yo insto y exhorto a buscar tesoros en el cielo, mayores cosas, galardones y jerarquías que se ganan en el cielo estando aquí en la tierra, y que no se consiguen con dinero. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta hora. Te alabo y te bendigo a fin de no llenar de palabras algo que es para mí breve el día de hoy. Te ruego que bendigas a mis hermanos y nos llenes de comprensión hasta lo último, que entendamos y comprendamos que solamente hacemos y producimos lo que tú quieres que hagamos y produzcamos. Te agradecemos por la vida. Gracias por la vida. Vivir ya es un principio. Existir ya es más de los que no van a existir nunca. Habernos convertido, porque nos has convertido y nos has llamado, ya es para nosotros una humillación total, algo inmerecido que tú nos has dado. Pero ahora queremos ir a aquellas cosas superiores. No queremos esto carnal, sino lo superior. Vivir menguando para que tú crezcas y ser cada día más como tú, oh Señor. Padre, Dios mío, que estas reuniones no se conviertan en simples reuniones de domingos, para que cuando 10 años más pasen, solamente tengamos cara de domingo, Cristo Jesús, y de haber venido y participado. Yo sé que estás cansado de los domingueros, estás cansado de reuniones cargadas de música y muchos cantares, pero, oh Padre amado, tú ves que la gente no te busca genuinamente, que solo quiere, oh Cristo Jesús, con su egoísmo, tener un Dios a su manera que supla sus necesidades. Padre, yo ruego que este no sea el corazón de esta congregación, que aunque es pequeño, Cristo Jesús, también batalla cada día. Y también ruego por los hermanos de Rosario, para que también ellos, oh Cristo Jesús, no caigan en la rutina que todos han caído, a fin de que hagamos las cosas en el lineamiento que tú has puesto, pero Cristo Jesús, encaminados en las Escrituras. Padre amado, tú no pides que nadie deje nada, oh Señor. Tú no necesitas del hombre. Tú quieres, yo sé y entiendo, que el hombre se convierta genuinamente, que no deje las cosas por el mero hecho de ser intempestivo y de dejar, sino, Padre amado, que haga las cosas y que siga el camino, porque realmente tú le has llamado, así como fuiste diciendo a cada discípulo, sígueme. Padre, muchas gracias el día de hoy. Limpia esta meditación para que llegue limpia a mis hermanos. No venimos a confrontarnos a nosotros mismos, sino venimos, oh Padre amado, y estamos conforme a tu espíritu, para confrontar lo malo que quiere adentrarse en nuestra vida. Antes sea tu palabra siempre verás y todo hombre mentiroso. Porque, Señor amado, ¿a quién iremos, como está escrito, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida. Señor, quita de nosotros el pecado y pon en nosotros tu espíritu. Quita en nosotros aquello que fue primario y pon esto, que son de las cosas últimas, oh Padre amado, y que son las mejores. Señor Jesús, tu nombre sea bendito para siempre. Amén y amén.